desorden que nace dentro de ti. El uniforme que te hará especial. Ser deforme al que no le gusta compartir. Vive conforme al contrario de los demás. Me he levantado y otra vez quiero vencer al tiempo. Sé que nadie me va a ayudar. Cuatro días antes de esperar por la calle de Miramar. Yo sí estoy en tu pie. Simpatizo con el mundo en mi interior. Todo es distinto, nunca tengo autocontrol. Aún aprendido, necesito una lección. De lo vivido, pero es que este señor. Me he levantado y otra vez quiero vencer al tiempo. Sé que nadie me va a ayudar. Cuatro días se hace esperar por la calle de Miramar. Yo sí estoy en tu pie. Yo sí estoy en tu piel.